Entonces, la minería en el Perú tiene larga data, como en todos los países latinoamericanos, ¿no? Y es fundante de lo que fue la colonia y también fue la república, y es bastante importante a la hora de organizar la sociedad, porque pues consideramos ayer que gracias a la minería y la manera como esta se implementó, se ejerció con mucha mayor facilidad diferentes formas de opresión. La opresión sobre el indígena, luego el campesino, y la opresión sobre las mujeres a través de su cuerpo, a través de las violaciones, pero a través de lo que hemos estado hablando en el taller, el uso del cuerpo para la reproducción de la fuerza de trabajo. Eso se da hasta ahora en minería, ¿no? En los proyectos mineros alrededor, las mujeres cumplen también ese rol. Además de también el uso de su fuerza de trabajo, ¿no? Toda la fuerza que tiene que ver con el cuidado de todas esas maravillas que hay allá, de donde sacan todos los recursos que necesitan para la vida, absolutamente todo. Ahorita ella y su familia se dedican a la producción de leche. Y ahí están implicados la mayoría de su familia. Entonces, cultivan una parte pequeña de sus tierras, pero la gran parte lo dedican a criar animales. Y así como ellas, hay muchas familias que a través de ese tipo de actividades mantienen las economías locales y una forma de organización que tiene cierta cohesión y mantiene una identidad local, que son además muy regionalistas en el caso de Cajamarca. ¿Y por qué les cuento esto? Porque esas son las características de la resistencia, que son como las potencialidades que tienen. No están diciendo no a la minería porque me da, pues solamente por efectos de contaminación, porque se conoce, ¿no?, la historia, sino porque hay una alternativa existente, una forma de vivir, una economía local que funciona, es decir, cubre las necesidades importantes, básicas de las familias. Las mujeres, los varones viven de esta manera, ¿no? No están, al menos no ahora, pero sí hay toda una preocupación con las nuevas generaciones, no tienen ánimos consumistas, ¿no? Su economía es bastante definida en respuesta a las necesidades vitales, más. Pero dentro de esas necesidades vitales también están otras necesidades que nosotros no reconocemos en la ciudad. Por ejemplo, la necesidad de ser familia, ser comunidad. Es algo que es una de las razones por las que también luchan. No perderían solo la tierra y todos los bienes comunes desde donde sobreviven, ¿no? O sea, por la que comercializan, como en este caso con la leche, por ejemplo, sino también perderían esta base desde donde se construye nuestra historia, como dice el angelito, ¿no? Pero esta base donde también se construye la identidad. Y eso es algo que es muy fuerte. Y no es solo una base de identidad ancestral, no sé, campesina, sino también ellas se sienten muy orgullosas de ser bambamarquinas y ser ronderas. Si pierden ese territorio, pierden toda esa historia, toda esa identidad. Y eso también es lo que defienden, ¿no? Y bueno, el agua es una agenda que articula todo aquello que defienden, ¿no? Articula la defensa del territorio, articula la defensa de esa forma de vida, articula la defensa de una economía, articula también articula diferentes actores que se sienten identificados o que son parte de esta discusión mayor, como decía también Ángela, que ha permitido este tipo de luchas, que es la discusión sobre qué tipo de desarrollo queremos, ¿no? Y es algo muy poderoso, porque hasta ese momento, y no solo el desarrollo como tal, sino todos los elementos que constituyen la discusión sobre el desarrollo, como por ejemplo la política económica. Desde que Fujimori, con su ajuste estructural, implementó el neoliberalismo, ¿no?, como la política económica única, en fin, la única ruta de desarrollo del país, casi no ha habido discusiones sobre eso, menos de los territorios que están siendo afectados por esta política. A propósito de los estallidos a partir de los conflictos socioambientales, es decir, a partir de los procesos de lucha, porque eso es lo que son, ¿no? Los conflictos son un episodio más. Los procesos de lucha frente a esta política neoliberal desde los territorios ya se pone en discusión. Entonces, esta discusión permite también la articulación de conflictos relacionados al agua permite la articulación entre diferentes discusiones, reflexiones y visiones que hay sobre el desarrollo hoy en día. Y conecta con los discursos que se están dando también en otras zonas, ¿no? Parecidas, que tienen una geografía, un contexto y una luz parecida, pero también en las ciudades. Entonces, ese es otro elemento de la resistencia, por lo menos allá, ¿no? Las cosas no son tan... el campo por allá y la ciudad por acá, al menos no tanto ahora. Y eso es una estrategia muy importante, ¿no? Se planteó un espacio de lucha mayor que se llamaba el Comando Unitario de Lucha, donde estaban en su mayoría dirigentes varones, porque a pesar de que hay las figuras protagónicas de las mujeres y ellas están trabajando, como dice también Ángela, ya dando la cara, cocinando, pero también organizando de comunidad a comunidad, educando a los niños, en fin, hay muchas labores que realizan, denunciando. A pesar de eso, pues las figuras más importantes o las que tienen más importancia en el espacio público son los varones. Este Comando Unitario de Lucha se conformó con figuras varones de los diferentes territorios en resistencia. Y permitió coordinar, ¿no? Cuando hacían asambleas estaban las mujeres ahí. Después de un tiempo se discutió eso, se pudo discutir. Y ahí está otro elemento que es también como importante de estas resistencias, que apertura procesos de transformación más profundas. Que gracias a eso, gracias a la movilización, también se pudo visibilizar las otras opresiones, las otras desigualdades. Y una de esas otras opresiones y desigualdades que no eran visibilizadas por las organizaciones que también tienen un formato muy tradicional eran la de las mujeres, la del género. Entonces ahí se empezó a poner en público, a denunciar en público el malestar, porque las mujeres no eran consideradas como representantes de la lucha, siendo ellas las protagonistas de las luchas. Y bueno, eso abrió y sigue, o sea, el debate y la discusión sigue ahí, y sigue también porque ya no solo es una cuestión de quiero que me representen porque quiero estar en la mesa, sino también quiero que se hable de lo que son las afectaciones de estos proyectos en la vida de nosotras, de qué es lo que perdemos y qué, cuál es nuestra visión, qué es lo que queremos cambiar, ¿no? Nosotros no queremos, porque ellas mucho dicen, o sea, nosotros defendemos el agua porque es vida, porque esa vida no solamente es para nosotros, sino para los hijos, nuestros hijos, los nietos, ¿no? Las futuras generaciones, y porque no solamente es para el campo, también para la ciudad, porque no se olviden que lo que ustedes comen en la ciudad como Lima es, viene de acá, ¿no? Entonces, es muy poderoso ese discurso que ahora se está discutiendo. Y bueno, y que transita, ¿no? O sea, Cajamarca es una experiencia de resistencia que ya lleva tiempo, que ya se va generando una experiencia bastante grande sobre cuáles son esas estrategias que se necesita para mantener la resistencia, pero también para transformar modelos económicos, para transformar este imaginario de desarrollo, para transformar las relaciones de poder, sociales de poder que hay ahí. Y las mujeres tienen, se les ejerce esa política de criminalizadora de manera diferenciada también, ¿no? Hay muchas mujeres que son criminalizadas, hay muchas que tienen también denuncias penales, pero sobre todo son acosadas, amedrentadas psicológicamente. Máxima Cuña de Chaupe es una de estas mujeres, ¿no? Ella está denunciada, ya el caso está favoreciéndole por los dictámenes, pero tiene una presión tan fuerte para salir de allá, de diferentes formas, desde las policías, que va y cada cierto tiempo agrede, destruye su casa, no permite que cultiven todo, porque supuestamente hay un juicio que está pendiente y lo que quiere saber la empresa es, lo que quiere la empresa es que se le dé la razón, que diga que es un propietario de ese terreno, y por eso hacen eso, pero además está con toda impunidad. La ley, la justicia no dice nada, pero además les amenaza de muerte, o les amenaza que le va a pasar algo al marido, a los hijos. Los vecinos van allá y le dicen: Máxima, por ustedes nosotros estamos también siendo afectados, si ustedes no se van las vamos a botar. O sea, cuestiones así, ¿no? Que son diferentes formas de ejercer presión y violencia, y está ahí. Y así, bueno, les decía que hay otros lugares donde hay resistencia también. Solo voy a nombrar donde estamos recogiendo varias lecciones. Por ejemplo, en el caso de Máxima, solo para puntualizar, hay una lección que tiene que ver con la defensa del territorio como un territorio que tiene historia, que tiene vida, que tiene organización, que tiene identidad. Es un territorio donde también me he hecho mujer, y es un territorio que la defiende con su cuerpo, porque ella va, vive, a veces se queda sola ya. Ahora, bueno, tiene su hijo que felizmente ha podido manejar sus tiempos para también estar, porque bueno, es bastante lejos, ¿no? O sea, y es difícil el acceso, más aún cuando Yanacocha no te permite, o sea, la empresa no te permite pasar y te encarcelas. Pero ella está defendiendo con su cuerpo. Hay una lucha que tiene que ver con poner el cuerpo, pero además con defender tu capacidad de autodeterminación, ¿no? Porque esto es mi terreno, porque es parte del territorio que defendemos y porque acá yo vivo y es mi cuerpo la que vive y es mi cuerpo entonces la que la defiende, ¿no? Y ella es una de muchas, porque en varios otros territorios las mujeres son las que están ahí adelantito. Bueno, y hay mucho más, habría mucho más que decir, ¿no? Lo cierto es que también nosotras en la ciudad, y con esto termino, estamos también siendo parte de estos procesos, ¿no? Yo comparto lo que decía Ángela, de que tampoco me gusta hablar por ellas, pero me siento parte también de ellas, porque soy parte de los procesos de cambio que estamos viviendo en el país, porque de alguna u otra forma estamos implicadas, estamos comprometidas y también estamos haciendo nuestro trabajo, lo que me corresponde a mí, en la ciudad, en los espacios donde nos movemos, donde construimos, ¿no? Y pues en la ciudad hay un trabajo que se está dando, un trabajo político que se está dando, que costó, cuesta, porque somos también pues países sumamente coloniales, racistas, no clasistas, y es difícil. Para nosotros fue difícil discutir la problemática ambiental, le decíamos, sin reconocer a las mujeres que están en estos territorios como parte de nuestra lucha, ¿no? Y lo digo porque la ciudad de Lima también, o al menos el movimiento de mujeres feminista de Lima también, está bastante distanciada de ello, ¿no? Y hay ciertas jerarquías que se van rompiendo, hay nudos ahí de poder, ¿no?